fazer mal de. Vivirá en su poesía versos sencillos. Vivirá en todas de tus obras. Vivirá en tu literatura. Por eso me grito de mi corazón, que grito que viva Martí. Martí, Guantanamera, Guajiro, Guarachera de Cuba, tú eres la voz que es inmortal. Si poniendo el escuchamiento por la Cuba bella, por la Cuba libre, roto ya para ti, ya para Cuba libre, todos gritamos que viva Cuba libre. Que viva José Martí. Martí, que viva José Martí. Aún habla, años tienes como viajador del mundo, un hijo nativo y orgullo de Cuba. Siempre hablaba de toros a través de sus obras. Dios te bendiga y que viva José Martí. Que viva José Martí. Nuestros corazones gritamos que viva José Martí, que viva la Cuba libre.